actualidad, análisis, testimonios, toda la provincia en un solo lugar. Bonaerense, la verdad bien contada, conduce Juan Bautista Vega, columnista político Ricardo Carosino, legislatura y conurbano Belén Robledo, producción Jessica Vera. Bonaerense es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes. Damos comienzo a la segunda edición de Bonaerense, el programa que intenta reflejar la realidad político, sindical, gremial de la provincia de Buenos Aires desde la ciudad de La Plata por Radio Capital 91.3 para toda la provincia de Buenos Aires. Saludo a mis compañeros de la mesa, en primer lugar a Belén Robledo. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos para el segundo programa? Bien, bien, excelente. Ricardo Carosino. ¿Cómo va, Juan? Saludos a todos, saludos a los oyentes. Y acá estamos, empezamos un poquito tarde, pero ya estamos acá. Los imponderables de... De la calle. Cosas que suelen pasar. Bueno, mucha información tenemos para el día de hoy. Vamos a seguir actualizando lo que es el cierre de las listas, cómo quedaron los distintos armados, cómo se va presentando la provincia a partir de sus distintos candidatos. Les recordamos a los oyentes que nos pueden encontrar en Radio Capital 91.3 y también en las redes sociales. ¿De qué modo, Belén? Sí, nos pueden ubicar en Twitter, Facebook e Instagram como @bonaerense con R al final. Bueno, ahí nos pueden ir comentando qué les va pareciendo el programa, opiniones sobre lo que estamos diciendo. Y bueno, si nos quieren mandar un WhatsApp, nos pueden mandar al 221-4454-913. Y recordar también que si tienen que salir o no pueden estar escuchando en el dial, se pueden descargar la app de Radio Capital 91.3 al teléfono a través del Play Store o el App Store. Excelente. Hecha la presentación, damos comienzo al segundo programa de Bonaerense. Vamos. GEM de Radio. GEM Platense. Radio Capital 91.3.com.ar. Somos radio. Antes de comenzar el programa queríamos recordar, hoy es 29 de julio y un día como hoy, pero en el año 2000, murió una de las personalidades más importantes de esta ciudad y de este país, René Jerónimo Favaloro. Las reseñas lo recuerdan como un inventor, educador, un cardiocirujano argentino reconocido mundialmente por haber desarrollado el bypass coronario con empleo de arteria mamaria interna. Una genialidad propia del genio que fue. Favaloro nació en 1923 en una casa humilde del barrio de El Mondongo, aquí cerca, en La Plata. Con apenas 4 años, comenzó a manifestar su deseo de ser doctor. Al finalizar la escuela secundaria, ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, acá cerquita también, cerca del centro del corazón de la ciudad. A los 77 años, antes de suicidarse, René Favaloro escribió 7 cartas para sus familiares, para su novia y para sus colegas. En la última, sin embargo, parece haber querido contarles a todos por qué se dio por vencido. Fue su despedida el sábado 29 de julio de 2000, a las 14:30. En esa carta, entre otros fragmentos, dijo: "La corrupción ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga, te lo hacen pagar. En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores me puede resultar extremadamente difícil. No puedo cambiar. Prefiero desaparecer". Frente al espejo del baño, se disparó en el corazón. Este es el homenaje que queríamos hacerle

14 y 18 de la tarde. Bueno, habíamos anunciado al comienzo del programa que hoy vamos a tocar distintos temas, sobre todo los que tienen que ver con el armado de las distintas listas, puntualmente del Frente de Todos y de este frente renombrado Juntos en Provincia de Buenos Aires. Están definidas las listas y ahora empieza el momento de la campaña. El oficialismo nacional y provincial ya largó, decíamos el martes que por ejemplo estuvo Victoria Tolosa Paz en Lomas de Zamora. No vi todavía los funcionarios de Juntos en campaña. Todavía no salieron los funcionarios, sí. Si nos referimos a los ejecutivos. Sí, o a los candidatos. Bueno, ayer estuvo Rodríguez Larreta, Diego Santilli, que es el primer precandidato del Frente Juntos en Provincia de Buenos Aires, estuvieron en Lanús con Grindetti. Así que bueno, lanzaron también, por ahí leía yo en un portal que se decía que Larreta está fiscalizando o controlando lo que es la campaña en Provincia de Buenos Aires. Decíamos nosotros, nos repetimos el martes, que Cristina y Macri no iban a estar presentes, pero claramente Rodríguez Larreta va a estar presente en la campaña, visitando, acompañando y apuntalando hacia un candidato que es Diego Santilli. Uh-huh. Por empezar, no podemos dejar de remarcar que Larreta es mucho más conocido que Santilli. El nivel de conocimiento de Larreta es casi absoluto, a diferencia de Santilli. Todavía Santilli, según las últimas encuestas de imagen, y tenía un desconocimiento de un 20%. En una interna donde está jugando bastante, sobre todo Juntos en la provincia de Buenos Aires, ese 20% tenés que salir a cubrirlo. En ese caso me parece que lo cubre Larreta, obviamente. La sensación es que además Larreta tiene una imagen positiva, ¿no? Tiene una imagen de gestión. No sé qué tan positiva en cuanto a su persona, pero al menos se lo ve o se lo considera alguien que gestiona, ¿no? Es lo que se, en principio, lo que muestran las encuestas. Después verá cada uno si gestiona mal o gestiona bien. Dijimos gestiona, por lo menos. Una imagen de gestión. Sí, sin lugar a dudas. Lo mismo que Axel también, ¿eh? La misma imagen de gestión que tiene el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Bueno, también del otro lado, en la interna de Juntos, está Facundo Manes, que ya empieza con sus recorridas, pero desde el interior. Santilli, como comentaban ustedes, empezó por la zona conurbano. Bueno, Manes da el primer paso desde Salto, un distrito de la segunda sección electoral. Ahí junto a Emilio Monzó y sus nuevos aliados. Bueno, tiene que ver también con el armado que tiene cada uno, ¿no? Da la sensación de que Rodríguez Larreta va del centro a la periferia, claro, de la Ciudad de Buenos Aires, conurbano, intentando conquistar el interior de la provincia, y que Manes, viniendo del radicalismo, el radicalismo tiene mayor preponderancia en distritos del interior, empieza al revés. Lo va a empezar a acercar desde el borde o desde la periferia hacia el centro, y a la inversa, Rodríguez Larreta, Santilli intentarán que la expansión vaya del centro hacia el interior. Sí, el tema es que en lo que es el centro del conurbano hay mucho peronismo. Y hay que ver cómo Santilli y Larreta caen en ese universo. Por eso, y ya lo habíamos señalado en otro momento, en Política del Sur, Manes trató de peronizar la lista. Más allá de que algunos no lo sabían, como Margarita Stolbizer, que se enteró tarde, que Cariglino estaba jugando en la lista con ella, Manes apuntó al peronismo, a la pata peronismo, una pata peronista que a veces parece como que la ponen o la quieren ocultar, hay como cierta vergüenza de mostrar la pata peronista. Pero ¿sabes qué me hace ruido? A mí un poco de ruido, ¿cómo parte del radicalismo ostenta esa pata peronista? Por ejemplo, lo de Monzó, tener a Monzó adentro, ¿cómo antes no hubiera sido? Era impensado. Pensar, ¿no? Que los radicales iban a decir, tenemos a Monzó, tenemos la pata peronista, tenemos el peronismo bueno, o el peronismo blanco, o el peronismo... Sí, el republicano, le dicen, exacto. ¿Viste? Es funcional. A ver, no nos engañemos, obviamente que la estructura peronista es funcional a cualquier estructura política que se precie de querer gobernar un país. No podés prescindir de una estructura tal como el peronismo. Es cierto que el radicalismo tiene una gran estructura a nivel nacional, de hecho hay muchos radicales que ya están empezando a decir, y si se quiere con un mensaje a Manes, como diciendo, dejemos de prestar estructuras, dejemos de alquilar Ateneos, empecemos a, si tenemos esa estructura, usémosla para nosotros. Obviamente esto viene a raíz de la figura de Manes, como decíamos en el programa anterior, una figura que está pareciendo instalarse de a poco dentro del universo provincial. Hay que ver, algunos dicen que está midiendo mejor que Santilli, no mucho más, pero unos puntos, con lo cual preocupa bastante al PRO. Y ahora esta suerte de bar que pidió Patricia Bullrich, que es bastante curioso, ¿no? Bueno, pero vos me decías que Santilli, el ala larretista, por así decirlo, está acostumbrado a estas internas duras, que si hablamos del pasado, hablamos de aquella interna que tuvo en su momento con Gabriela Michetti. ¿Te acordás que fue una interna durísima que finalmente se terminó imponiendo Rodríguez Larreta cuando algunos esperaban que no fuera así? Con lo cual ellos están acostumbrados a eso. Hay que ver si Manes, en su debut en la política o en la política grande o en las grandes ligas, está en condiciones de afrontar, porque después se viene la parte de la campaña complicada. No digo que va a haber fuego amigo, pero sí se viene una parte de la campaña que después se empieza a volver más álgida. Claro, cuando viene el chat, a ver, cuando hay que empezar a fiscalizar y empezar a repartir favores, se complica porque Manes no es un hombre que está acostumbrado justamente a lo que es la jerga de la interna dura. Santilli es un hombre que sí tiene mucha cintura, Diego Santilli. Uno lo escucha hablar, yo he charlado con él en algunas oportunidades y es un tipo que tiene muchísima cintura. Sin embargo, lo he visto a Manes también en estos últimos días charlar. Tampoco me parece tan descolgado de la realidad. No, y está en modo campaña. Ojo, salió con los tapones de punta, creo que anoche, diciendo que él no estuvo ni con Macri ni con Vidal, marcándole un poco la cancha. Se lo sacó de encima, yo con él no tengo nada que ver, claro. Chicos, yo recién llego, hola, ¿qué tal? Facundo Manes, un gusto. O sea, se lo sacó de encima. Y refleja un poco el pensamiento de lo que decíamos el otro día, del radicalismo, que se vio un poco minimizado, corrido de la escena, ¿no? Ahora se la está cobrando. Macri y Vidal no les dieron tanto lugar en su momento, bueno, ahora nos despegamos de la gestión, ustedes fueron los que definían todo, bueno, también háganse cargo del pasado, del legado, de la imagen que quedó del gobierno de Cambiemos. Yo me pregunto si no les está pasando lo mismo en su momento que a Frente de Todos, que decían, sin Cristina no se puede. ¿Será lo mismo con Macri? Con Cristina solo no alcanza y si Cristina no se puede. Exactamente, no se puede. Con Macri solo seguramente no les alcanza en estos momentos, pero ¿podrán sin Macri? Hay que ver si Macri qué camino toma, ¿no? Da la sensación de que se está corriendo un poco de la escena y de que lo están corriendo, pero también hay que pensar que no le pase lo que pasó con Cristina, y valga la redundancia en este sentido, cuando Cristina se corrió un poco y no fue necesario, o se consideró que no fue necesaria. Entonces hay que ver si desapareces demasiado de la escena, si después ya no te van a buscar, que les pasó a muchos dirigentes históricamente que, bueno, me van a necesitar y me van a llamar, y después van cambiando los tiempos, si no los necesitan y no los llaman, y después quieren volver y ya es tarde. Claro, bueno, pero yo por lo que estoy viendo todavía, Mauricio Macri maneja un núcleo de votantes cerca de entre un 15 y un 20%. La herradura del PRO no está muy contento con lo que están viendo, están bastante enojados, hay muchísima tensión en ese sentido y hay muchos votantes del ala dura del macrismo, hablamos de Patricia Bullrich, de Fernando Iglesias, que necesitan ese discurso anti-kirchnerista, lo necesitan. Y yo acá me pregunto si este porcentaje va a apoyar igualmente a Juntos, bueno, Juntos, me iba a decir Juntos por el Cambio, claro, pero sí. O si esos votos se irán para justamente sectores más duros como José Luis Espert, por ejemplo, o Milei, Centurión, no sé, me pregunto. Es muy probable, es muy probable. A ver, van a buscar un discurso lo más parecido a lo que ellos sienten, obviamente, que no lo tiene Manes. Ese discurso no está en Manes. Sí, da la sensación de que la sociedad hoy, en pandemia, saliendo de la pandemia, no tiene muchas ganas del discurso de todos contra todos, ¿no? Da la sensación de que hoy se está buscando un discurso más moderado y nada, eso. No la confrontación o la pelea. A ver, hay una teoría que en tiempo de elección vos te tenés que ir hacia el centro. Siempre. No te podés quedar en los extremos porque perdés muchos votos. Eso es real. O sea, todos confluyen al centro. Ahora, hay que ver si en el centro conseguís todo lo que necesitás y que no los extremos no te saquen un 5, un 10%, que después lo terminás pagando. en la segunda vuelta, si se quiere. Claro. Bueno, del mismo modo se podría pensar por el lado del Frente de Todos y quizás con algunos votos que se puedan llegar a ir hacia la izquierda, a cualquiera de sus diferentes expresiones, pero bueno, está la posibilidad de esa pérdida de algunos porcentajes que después terminan redundando en una banca más, una banca menos. Exacto. Hay kirchneristas duros que no están conformes con Alberto Fernández. No les gusta. Para nada. No les gusta. Y no sé si se lo van a hacer sentir o no. Ahí está la capacidad también de Alberto y de Cristina Fernández de bajar un mensaje de unidad y de contención en este momento. Sí, hay muchos que no están conformes con Alberto y hay muchos que quedaron fuera de la lista también. Bueno, y ahí está la otra cuestión, porque a veces no solamente pasa por una cuestión de afinidad, sino también por el lugar que tienen en las listas y los armados, y hay muchos dirigentes que quedaron fuera. Bueno, por caso Randazzo y todo el sector de Randazzo que se alineó con Libre del Sur y demás, son varios sectores que en su momento apoyaron al kirchnerismo o al oficialismo del Frente de Todos y hoy estarían fuera o en esto que decís vos, en esta porción del centro intentando conquistar lo que en su momento conquistó Massa, que es esa porción del centro. De todos modos, yo tomaría con pinzas, y es verdad lo que decís Juan, es cierto, pero yo lo tomaría con pinzas, ¿sabés por qué? Siempre recuerdo la estrategia de Néstor Kirchner en el 2009. Néstor Kirchner pierde con De Narváez. Parecía que se le venía el mundo encima. Bueno, no, terminó teniendo mayoría sin diputado porque el 5% que se llevó Sabatella, que fue por la izquierda de Néstor, si se quiere, juntar los votos por izquierda, después terminaron juntos en diputados. Entonces hay que ver a dónde apunta también la estrategia. No me sorprendería que Randazzo y sus diputados, no sé cuánto meterá, pero si mete alguno, que no terminen conformando un interbloque, ¿viste? Sí, pescando en las aguas de Juntos. Exacto. ¿No? Y después exactamente, sí. Confluyendo en el Frente de Todos. Exacto. Son las 2:30 de la tarde. Belén, ¿qué tenemos para el programa de hoy? ¿Qué tema tenés preparado para hoy? Bueno, si quieren, podemos hablar ahora en un ratito, después del cortecito, sobre el tema de los intendentes. ¿Qué va a pasar con los intendentes que por ley no pueden volver a ser electos por más de 2 periodos consecutivos? ¿Quiénes vienen para la legislatura? ¿Qué va a pasar con esta problemita que tienen de no poder ser reelegidos y tal vez perder ese contacto con la gente? ¿Lo harán? ¿Buscarán alguna estrategia ahí para volver al primer mostrador, como se le llama? Bueno, lo debatiremos en el Lo vemos después de 14:30. Carosino, ¿temas para hoy? Temas para hoy, bueno, todo lo que tiene que ver con Manes, con la interna de Juntos, a mí me iba a salir Juntos por el Cambio. Sí. Vos viste que hasta ellos mismos dicen, cuando declaran, hablan de Juntos por el Cambio, hasta ellos todavía no se pusieron. Todavía dicen Cambiemos. Algunos sí. Ah, mirá. Sí, bueno, no queda. Y bueno, después hay muchos temas. Frente por esto. Quiero que me digas lo que quedó pendiente del otro día, cómo fue la conformación en los distritos, en esta puja entre el sector de la Cámpora y, bueno, los intendentes, que se dice que hay una tensión en cuanto al armado, ¿cómo fue el armado de esas listas? Bueno, tanta tensión no hubo, ¿eh? Ya seguimos con más Bonaerenser. Si estás en Facebook, seguinos. Capital 91.3. Estamos conectados. Toda la información que te interesa las 24 horas. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. We'll be right back. 14:33, día frío hoy, creo que la temperatura está promediando los 11 grados en este momento, pero fue una mañana terrible, y no sé si no fue, o creo que fue, ¿no?, el día más frío del año, o por lo menos lo que va del año. Sí, parece que estuvimos en temperaturas bajo cero. Y a la madrugada creo que estuvimos en temperaturas bajo cero. Bajo cero. Es lo que me comentó nuestro Messi de las redes sociales. Ah, Messi. De entrar, sí. Ah, aprovechemos para saludar también, que no lo hicimos al comienzo del programa. Saludemos a Messi, a Marcos Puntos, que es nuestro encargado de redes sociales, y también a Jessica Vera, que es nuestra productora, la que se encarga de que las notas y el contenido que vamos desarrollando a lo largo del programa pueda estar y esté en tiempo y forma para poder hacer un buen laburo, y también para Walter González, que es nuestro operador, que nos pone los temas ahí que le vamos pidiendo, y que, como dije el otro día, ustedes se reían, nos vamos conociendo, como en una relación de pareja nos vamos... No es risa, no, es verdad. Porque el operador es clave, es como el médico, el cirujano, por algo es el operador. No puede haber tensión con ese hombre. El que opera siempre es importante, en política, en medicina. Fundamental, ¿no? Importante. Y también en un estudio de radio. El que opera es clave, es el que termina definiendo qué pasa. Bueno, Belén, nos habías prometido un tema para hoy que tiene que ver con la reelección de los intendentes. Sí, bueno, a ver qué va a suceder, porque recordemos, hagamos un rewatch, en 2016... producto de una alianza que había con la entonces gobernadora bonaerense, ahora capitalina, María Eugenia Vidal, y el Frente Renovador de Sergio Massa, pudieron aprobar una ley a nivel provincial que limita las reelecciones de intendentes y legisladores por más de 2 periodos consecutivos. Fue una ley que fue cuya autoría es de Rubén Sleiman, actual vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Del Frente Renovador. Del Frente Renovador, hombre importante ahí en la primera. Y, bueno, ¿qué pasa esto? Cayó muy mal al interior de los intendentes que empezaban como a hacerse una... Los históricos, ni hablar. Y los que recién empezaban quizás con un primer mandato y apostaban a seguir, bueno... Pongamos un asterisco acá, que esa ley se impulsó cuando Massa no era parte del actual oficialismo, estaba en el Frente Renovador, separado de lo que era en ese momento Unidad Ciudadana, no había el espacio del actual oficialismo, y tampoco estaba, eran los momentos donde a Massa se le cuestionaba que oscilara entre ser opositor y ser parte del gobierno de cambio, no ser parte, sino tener cierta afinidad. Bueno, en ese momento se presenta la ley y por eso la impulsa Cambiemos. Exacto. Bueno, tuvo aprobación la ley sin los votos de el Unidad Ciudadana en ese momento, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa ahora? El tema es que los intendentes están buscando el apoyo tanto del propio presidente Alberto Fernández como del futuro presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, para ver si hay posibilidad de cerrar, clausurar ese capítulo, volver atrás con la ley y poder seguir, porque, bueno, tienen sus propios intereses y proyectos de avanzar en cada uno de esos municipios. El tema es que hay un pequeño ahí, truco, en la ley, que señala que si en el segundo periodo consecutivo no pasan más de 2 años, ahí sí podrían ir por una tercera. Entonces, es lo que habitualmente se llama el resquicio legal, o que en la jerga común decimos echa la ley, echa la trampa. Exacto, la trampa de la ley. Entonces, ¿qué es lo que están analizando? Renunciar en diciembre a la intendencia, conseguir alguna banca en la legislatura para después volver a presentarse como candidatos a intendentes e intendentas. Por eso, en estas listas que se acaban de cerrar y que todavía se están discutiendo en algunos casos, hay 10 intendentes bonaerenses que van a buscar un lugar en la legislatura, 7 del Frente de Todos y 3 de Juntos por el Cambio. Juntos. Sí. En realidad, los 3 son de la Unión Cívica Radical, más que del lado amarillo, pero bueno, forman parte de la Alianza Juntos. Entonces, bueno, está ahí la cuestión, porque ¿qué pasa? Al día de hoy son 85 los intendentes que no podrían renovar. 85 de 135 es una banda. Exacto. Bueno, los voy a nombrar rápidamente como para que tengamos a los 85. No, a los 10 que aspiran a entrar a la legislatura, como para que más o menos lo tengamos en la cabeza. Claudio Rossi, actual intendente de Rojas, de Unión Cívica Radical, el hombre. Carlos Puglieli, de San Andrés de Giles, que es del Frente de Todos, pero responde a Sergio Massa, hombre del Frente Renovador. Cecilio Salazar, que es del Partido FE, pero bueno, ahora sabemos que forma parte del Frente de Todos. Ricardo Alessandro de Salto. Bueno, Mariano Cascallares, lo conocemos, va a cabeza de lista en la tercera. Erika Revilla, la única mujer intendenta de la Unión Cívica Radical. Walter Torquio, que estuvo hablando con nosotros hace 2 días. Alberto Gelené de las Flores. Alejandro Di Chiara, de Montehermoso. Y Facundo Castelli, también hombre de la Unión Cívica Radical, que es actual intendente de Puan. Así que bueno, veremos de ellos 10 quiénes ingresan. Yo creo que hay posibilidad para todos. Y bueno, ¿cómo sigue después el tema este de la reelección? Igual hay un truco que es extra ley que usan los intendentes: esposa, hijos, sí, hermanos. Bueno, vamos a ver qué piensa. Estamos en comunicación ahora con el intendente de Adolfo González Chávez, con Eduardo Marcelo Santillán. Eduardo, ¿qué tal? Juan Vega lo saluda. Hola. Ay, no sé, no escucho. Hola. Hola, hola. A ver. Está ahí en el aire, no tenemos retorno. No está enganchado. Bueno, queríamos ver qué piensan los intendentes del interior, ¿no? De esta posibilidad de que se corte el mandato a mitad de mandato y que esto les permita tener, como decía Belén, este resquicio legal de volver a presentarse. Tenemos en la región el caso, por ejemplo, del intendente Mariano Cascallares, de Almirante Brown, que volverá a ser candidato a diputado provincial. Y ahora ahí me dicen que está enganchado. ¿Qué tal? Estamos en comunicación entonces con Eduardo Marcelo Santillán, que es el intendente de Adolfo González Chávez. Eduardo, ¿qué tal? Juan Vega lo saluda. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. Bien. Estaba escuchando la introducción que hacías. Sí, van algunos intendentes. Yo creo que algunos están ubicados en la lista de manera que ya no hay duda que son legisladores. Y otros, como el caso de D'Alessandro, el curita, tendrá que esperar el resultado de las elecciones porque está en un lugar medio alejado. Nosotros me parece que tenemos que los intendentes que tomar la decisión si estamos a favor o en contra de la reelección, pensando en lo que se recibe, lo que se palpa en la gente, en el ciudadano. Sí. Yo siempre fui de la idea que tiene que haber reelección de intendentes. Me parece que lo del intendente es algo muy muy diferente al resto de los cargos electivos. Si no, se va en una lista sábana, el vecino por lo general sabe a quién está votando, y los que somos municipalistas y que un día ansiamos de que haya autonomías municipales, me parece que tiene que ser el, y los que creemos firmemente en la democracia, que tiene que ser el pueblo de cada distrito, quedándose su carta orgánica, pueda decidir si quiere concejales que sean reelectos, si quieren intendentes que sean reelectos, y privarle a la población que pueda elegir el intendente que sabe que los protege, que los cuida, que se preocupa por los servicios. Me parece que es antidemocrático una ley como la que tenemos en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que también la política tiene que empezar a respetar la Constitución, y si quiere que no haya reelección, hay que hacerlo vía reforma de la Constitución. La Constitución provincial es muy clara. Cuando quiso poner límites a las reelecciones, lo estableció expresamente. Nada de eso dice en referencia a los intendentes y a los consejos deliberantes. Y si sumamos la reforma del 94, donde se pregonan las autonomías municipales, me parece que es una ley que tiene que ser revisada. ¿A usted le parece que debería entonces, si no vetarse, al menos revisarse, cambiarse el tema de los plazos? O digo, de las posibilidades de reelección por más de 2. Que no hay que tener miedo a dar el debate. Lo que me parece que la política no tiene que ir ni recurrir a la justicia para resolver lo que hay que resolver en las cámaras legislativas, ni ir al artilugio de que uno tiene que renunciar un día antes de llegar a los 2 años del próximo mandato para después volverse a presentar. Me parece que esos artilugios no le hacen bien a la democracia, porque no tiene sentido. Tenemos que ir de frente y de cara a la sociedad, sino aquellos que estamos de acuerdo con, con las reelecciones de los intendentes, decir que queremos la reelección y que hay que modificar la ley. Acá no hay que ni recurrir a la justicia, ni recurrir a artilugios de salir antes de los mandatos para poder presentarse en el 2023. Esa ley tuvo un momento histórico donde se pensaba quizás en los focus group que se hacía que la gente no quería la reelección, pero una cuestión yo creo que muy de cada distrito. Es posible que sea, la sociedad de Avellaneda le pregunta si quiere que sea reelecto Jorge Ferraresi, seguro que le dicen que sí. En San Isidro lo mismo con Compos, lo mismo en Olivo y lo mismo en los pueblos nuestros. Ahora, si la pregunta es, ¿quieren que los intendentes tengan reelección? Y capaz que la gente dice que no. Es decir, me parece que esto, por eso me parece que es una decisión que hay que debatirla, y me parece que es muy democrático que los intendentes se puedan presentar y no coartar por vía de ley aquellos que los ciudadanos quieren elegir libremente. No, sin dudas. Marcelo, buenas tardes. Belén Robledo lo saluda. Quería consultarle, saliendo un poco de este tema, bueno, ¿cómo analiza directamente el escenario para el Frente de Todos en general para estas elecciones? A mí me parece que esto lo que decimos todo en el mundo político, lo que habla, uh-huh. Creo que cada uno tiene un voto cautivo, un porcentaje importante ya hace años, y hay un importante porcentaje de la población que decide en los últimos momentos los que inclinan la claro. balanza. También estamos ante una elección legislativa donde el electorado se permite ciertas displicencias, es decir, de hacer llamados de atención. Uh-huh. Si uno mira el 2017, no tuvo reflejo en la elección del 2019 y lo mismo a niveles distritales, donde muchos intendentes que perdieron en esa elección del 2017 ganaron ampliamente en el 2019. Uh-huh. Me parece que se ha trabajado muy bien el gobierno tanto nacional y provincial y los municipios en lo que es la pandemia. Era el gran desafío de algo desconocido, y terminada la pandemia piensa que nos tiene que dar al Frente de Todos la oportunidad de desarrollar aquel programa que queríamos iniciar el 10 de diciembre del 2019 y que por la pandemia no lo pudimos iniciar, donde la crisis económica se va acrecentando día a día en el bolsillo del ciudadano. Entonces, si nosotros somos capaces de explicarle a la gente cómo vamos a corregir el poder adquisitivo, ya no del trabajador, me parece el poder adquisitivo en general del trabajador, del cuentapropista, de las pequeñas pymes, corregir el poder adquisitivo de muchos sectores electorales, creo que vamos a tener un triunfo, y lo necesitamos para tener las mayorías necesarias en las cámaras, ¿no? No, sin dudas. ¿Y cuál cree que va a ser la mejor estrategia para llegar a ese objetivo de mejorar el poder adquisitivo? Me parece que terminada la pandemia, la economía se va a volver a poner en marcha, hay que hacer un fuerte control de precios. Me parece que hay que empezar a mirar algunos parámetros de lo que es el INDEC, porque se toman muchos productos y lo que la gente consume, las inflaciones a veces son mayores, y esto es lo que hace que el asalariado se quede sin poder adquisitivo. Uh-huh. Me parece que también hay buena oferta de productos, hay productos de primera, de segunda marca. Se ha trabajado sobre la ley de góndolas, y bueno, si hay productos, si la gente tiene plata en el bolsillo para poder consumir, no tengo duda que el poder adquisitivo se va a recuperar. Hay un indicador muy muy bueno, es decir, caso de los distritos chicos como el mío, estamos desbordados por la cantidad de obras que Nación y Provincia nos están proponiendo. Uh-huh. Y no solo que nos están faltando equipos técnicos para armar proyectos, ingenieros, arquitectos, sino que empezamos a ver que ya estamos casi en plena ocupación de todo lo que es oficio de construcción, lo que es albañilería, plomería y demás. Claro, que esto no nos tenemos que engañar, que esas personas que consiguen ese trabajo todavía no ven reflejado el fruto de lo que cobran en el bienestar personal, ¿no? Eduardo, le cambio un poco de tema, lo llevo a una cuestión un poco más provincial, nacional, un tema del momento. lo que fue la este pogo, como se dio a conocer en los medios, del actual ministro o el flamante ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. ¿Qué evaluación o qué análisis o qué opinión tiene sobre las imágenes que se difundieron? Me parece, lógicamente, no podemos compartir esas imágenes, pero bueno, también es un momento de, yo creo que fue un momento de euforia en un grupo íntimo que estaba en el lugar, y bueno, creo que los que hacemos política también en algunas cosas no nos podemos equivocar. Ahora, lo que no podemos empañar por ese acto, todo lo que ha venido haciendo tanto Goyán como Kreplak por la salud de la provincia de Buenos Aires y cómo han llevado adelante esta pandemia. Me parece que los argentinos tenemos que, una vez por todo, comprender los que cometemos un error, aceptar que nos hemos equivocado, pero también no exacerbar esos errores de manera tal que nos lleven a perder funcionarios que son interesantísimos en cuanto a lo que han hecho a la población. Me parece que esto también hay que diferenciarlo. Yo creo, no comparto lo que ocurrió en ese video que firma, pero no puedo dejar de sacarme el sombrero ante la actitud que ha tenido todo el equipo de salud, tanto con Daniel Goyán como con Kreplak, en lo que ha sido casi este año y medio, casi 2 años de pandemia, ¿no? Santillán, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, un agradecimiento a ustedes y bueno, esperemos que podamos tener el despegue definitivo que toda la Argentina se necesita. Ojalá, hasta luego. Pasó Eduardo Marcelo Santillán, intendente de Adolfo González Chávez, por el aire de Bonaerense. Informate. Informate. Nosotros te acompañamos. Radio Capital 91.3 con GEM Platense. Menos 10 de la tarde, 14:50 de la tarde, seguimos con más información en Bonaerense. Recordemos que este es nuestro segundo programa por Radio Capital 91.3, que estamos los martes y los jueves de 14 a 16. Y los oyentes, Belén, nos pueden comunicar y nos pueden escuchar. ¿De qué forma? Bueno, en primer lugar, por el dial en el auto, estás en tu casa ahí con la radio, FM 91.3. Estás con la compu a mano, Radio Capital 913.com.ar. Nos puedes escuchar por ahí. También a través del canal de YouTube, que obviamente es Radio Capital 91.3. Y si no, si tenés la app en el teléfono, bueno, a través de la app. Y si no la tenés, te la puedes descargar por el App Store o el Play Store como Radio Capital 91.3. Y en las redes sociales, a nosotros como programa, nos encontrás como @bonaerenser con R al final. Y bueno, ahí nos puedes dejar comentarios, qué te parece lo que estamos diciendo. Estamos anateando mucho, si estamos dando información muy buena y de primera calidad. Nada, mentira. Así que bueno, nada, todo a través de las redes. Bien, hablando de información de buena calidad, estamos ahora en comunicación con Jorge Laviusa, que es el presidente del Consejo Deliberante de Morón, hombre del Frente Renovador. ¿Qué tal, Jorge? Juan Vega lo saluda. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Espero poder estar a la altura de las circunstancias y dar buena información. Esperemos. ¿Cómo está el clima allá? No me diga que tienen frío en Morón. Sí, como ustedes, como cualquiera del conurbano, y la verdad es que nosotros arrancamos temprano en la calle, así que cuando llegamos al consejo estamos pasados de frío. Y está complicado, estos días está complicado, pero bueno, dicen que quedan un par de semanitas y después nuevamente, bueno, nuevamente falta, pero bueno, después el buen tiempo nuevamente, después en la primavera, esperemos que llegue la primavera. Por suerte no fue un invierno tan crudo, fueron estos días nada más. Sí, es verdad, fueron estas semanas y bueno, esperemos que no se prolongue mucho más. Y hablando de duro y de crudeza, ¿cómo fue el cierre de listas en el distrito? ¿Fue duro? ¿Hubo debate? No. A ver, debate hay siempre. Es obvio que en un distrito que de la importancia que tiene el nuestro, Morón, hay muchos factores de importancia. Y bueno, eso hace que haya pretensiones de diferentes sectores de la política, culturales, gremiales, pero la realidad es que desde que cerramos listas en el 19 siempre hubo un criterio de unidad, un criterio de discutir, pero que nadie salga del esquema de unidad, que es lo que en definitiva nos dio el triunfo. Así que bueno, en línea con eso, obviamente tuvimos un cierre prolijo, con consensuado, más allá de, como te decía anteriormente, de aspiraciones que son lógicas, normales y de derecho. Jorge, Ricardo Carosino te saluda, ¿cómo te va? Hola Ricardo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, me alegro. Jorge, bueno, a priori parece casi un hecho ya que el Frente Renovador y el espacio de Lucas Guy y Sabatella cada vez está más consolidado, ¿no? ¿Crees que va a durar esto? O sea, para 2023. Sí, la verdad que sí. Por ahí son dos espacios que han tenido una trayectoria bastante dilatada en el distrito y que nos ha tocado ser oposición del gobierno de ellos y después nos ha tocado ser juntos oposición del gobierno de Juntos por el Cambio. En definitiva, en el encuentro que hemos tenido nos damos cuenta que tenemos más matices que nos diferencian, que cuestiones de fondo. Digamos, eso hace que todo haya fluido y la verdad que estos dos años de trabajo fueron muy buenos, muy intensos. Hemos ganado en confiabilidad, hemos ganado en conocimiento y esto hace que hoy estemos sentados en la misma mesa, de la misma manera, hablando y proyectando sin reservas mentales, como dice un compañero amigo mío. Sí. Y sí, eso va consolidando, obviamente, la unión de las dos fuerzas políticas que hoy entiendo que son las que más representan en el distrito, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves esta elección en Morón? Uno diría que si toma en cuenta la división de Juntos en Morón, parecería que le sería un poco más fácil a ustedes, o no es tan así. Yo creo que en un porcentaje menor las divisiones abajo producen daño en la boleta arriba. Ajá. Por lo menos acá en Morón, tienen que ser fuerzas muy militantes y con mucho asiento territorial como para que se note después en la boleta general. Uh-huh. Con lo cual yo no creo lo que es hoy Manes por un lado y Santilli por el otro tengan a una baja en función de las diferentes vueltas que tengan en el distrito. Yo lo que creo sí, y en lo que tenemos confianza, es en el trabajo que hemos desempeñado desde el Frente de Todos. Digamos, me parece que nuestra fuerza radica en haber los dos años más difíciles del mundo y de la Argentina y de Morón haber demostrado que hemos tenido la capacidad de poner al Estado al servicio de los vecinos en toda su dimensión, de los vecinos que no tenían para trabajar y los asistimos, de los vecinos que no tenían para comer y los asistimos, de los vecinos que tienen comercios y los asistimos, de las empresas. Jorge, ¿y te parece que esto va a pesar en la elección? Digo, la esperanza es que sí, pese, digo, pero ¿te parece que definitivamente va a inclinar la balanza eso a la hora de elegir el voto o no? Sí, sería muy irresponsable pensar que el vecino no ha tomado conciencia de la pandemia. La verdad que quien la sufrió de diferentes maneras, o porque han tenido algún familiar enfermo, fallecido, o porque han tenido problemas económicos, sería me parece, ningunear la posibilidad de que ellos sepan dilucidar concretamente cómo los afectó la pandemia. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Jorge? Porque vos decís que la gente toma dimensión, pero también vemos que mucha gente no termina de tomar dimensión de lo que fue la pandemia, y también vemos mucha gente que termina responsabilizando al gobierno, en este caso de Frente Todo, porque le tocó estar en el gobierno, como si fueran los responsables de todos los males que trajo la pandemia. Y por eso venía un poco la pregunta. No, queda claro que es así, queda claro que tenemos un pueblo que está bastante angustiado y enojado por la situación, y que obviamente siempre se les echa la culpa a alguien, y en este caso los responsables y los que estamos al frente del Estado somos nosotros, y eso queda claro. Queda claro que es un pueblo que ha sido bombardeado constantemente por diferentes circuitos, sea periodísticos, opositores, digamos, de muy mala leche, queda claro también. Ahora, también, ayer estaba con Lucas en un encuentro, estábamos hablando de las obras públicas del distrito, y estábamos haciendo unas cuentas, y le decía que acá en Morón, después de todo bombardeo antivacuna de los grandes medios y poderosos medios de comunicación y de la poderosa oposición, sin embargo, en Morón, de 18 para arriba, tenemos el 93% de vacunados. Ah, es una cifra importante. Esto quiere decir que no, que esos vecinos, vecinas, no tuvieron en cuenta todo el bombardeo mediático y de falsedades de la oposición, que no voy a describir ahora, ustedes lo conocen. Entonces, digamos, desde esa misma cuenta, yo le decía a Lucas que esto se hizo, digamos, en Morón, gracias a que hicimos una campaña de vacunación importantísima todos los días, en todas las entidades, en todas las esquinas. La hicimos con el gobierno municipal, pero también la hicimos con las entidades intermedias, también la hicimos con entidades de la política, militando a la vacuna. Entonces quiere decir que nosotros podemos trasladarle también todo lo que pasó al vecino, si lo sabemos explicar. Sin dudas. Y bueno, yo creo que la fuerza radica en eso, para nosotros, que podemos dar la cara, que podemos decirle claramente por qué durante un año nos tapamos un pozo, porque teníamos que poner los recursos humanos y económicos y financieros al servicio de la salud, para que ningún vecino tenga que estar en un pasillo como pasó en los países centrales. Seguro. Entonces, digamos, creo que podemos explicar eso. Creo que podemos explicar todo lo que hicimos y todo lo que no hicimos. Bien. Y me parece que ahí va a radicar la ventaja. Jorge, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con Bonaerenser. No, les agradezco a ustedes y obviamente a disposición. Muchas gracias. Pasó Jorge Laviusa, presidente del Consejo Deliberante de Almirante Brón, de Morón, por el aire de Bonaerenser. Ya seguimos. Que tenés para dar, pagué. Vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces. Lo que veo es lo que soy. Quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Tres de la tarde, 5 minutos, seguimos con más Bonaerense, el programa que hacemos martes y jueves de 14 a 16 por Radio Capital 91.3. Y Belén, los oyentes que nos quieran escuchar o que se quieran poner en contacto con nosotros, ¿lo pueden hacer a través de qué? Bueno, nos pueden seguir a través de las redes sociales en @bonaerenser con R al final, siempre acuérdense de eso, en Twitter, Facebook e Instagram, donde bueno, nos pueden ir dejando algunos comentarios, lo que quieran. Y nos pueden escuchar por radiocapital913.com.ar o a través de YouTube, que obviamente es exactamente igual, Radio Capital 91.3, o descargarse la app en el teléfono con ese mismo nombre para poder escucharnos desde donde quieran. ¿Buenas repercusiones del primer programa o, sí, o muchas críticas? No, la verdad, realmente lo digo con sinceridad, todos los mensajes que me han llegado fueron más que positivos. Así que bueno, una felicitación extendida al resto del equipo. Pero no me diga que fueron amigos, familiares, conocidos, vecinos. Y sí. Sí, a mi señora le gustó el programa. Le gustó mucho. A mis amigos les encantó. ¿Sí? Y sí. Bueno, usted tiene suerte, mi señora no lo escuchó, así que directamente. Así que usted por lo menos lo escucharon, tiene suerte, tuvo la evolución. Tengo consenso en mi hogar. Porque usted no tiene chicos chicos. Exactamente, no tengo chicos chicos. Imagínese qué difícil que es escuchar un programa, sintonizar el programa con un niño de 3 años en pandemia, imagínese lo complicado que es. Y si es como era yo a los 3 años, debe ser muy difícil. Me parece que vienen peor, no peor los chicos, pero me parece que vienen más hiperactivos incluso que antes. No sé si éramos así nosotros tan hiperactivos. Bueno, yo no quiero decir la otra palabra. Yo que fui niña hasta hace muy poquitos años, o sea, acabo de dejar la adolescencia. Usted es una niña todavía. Yo soy una niña, vos. Bueno, no, mentira, no recuerdo. No tengo mucho contacto con las infancias, pero sí, sé que están como con mucha hiperactividad los niños y niñas. A mí me parece que éramos iguales. Yo vivía jugando en la calle a todo lo que daba. Sí, pero ahí a mí, está la, me ahí tenían está, que ir a buscar entre cuatro. Ahí está la diferencia. En la calle, hoy los chicos están en las casas. Ah. Además de la pandemia, con la inseguridad y con la situación y demás, los chicos hoy en día están en la casa. Entonces, claro, está bien, hay una energía acumulada que de golpe explota. Y aguantá ahí la explosión. Y aparte en plena vacaciones de invierno y con todo medio limitado, ¿no? Es que pues, bueno, a la plaza, al parque, al cine, como que hay que contener también ahí. Sí, yo me olvido que está la pandemia, che. Sí. Es verdad, sí, claro, es verdad. Nosotros, claro, jugábamos en la calle y estábamos todo el día ahí. Todo y llegábamos cansadísimos, ya ni ganas de seguir hinchando teníamos en casa. Pero los chicos de hoy están todo el día en la compu con la tele, entonces... Claro, sí, entiendo. Llega un momento en que se complica y la pandemia complicó. Y me comentaba el otro día, aprovecho el tema, que muchos chicos tienen dificultad de aprendizaje del lenguaje con la pandemia. Epa. Porque no se interrelacionan. Los chicos aprenden a hablar también en contacto con sus pares, con chicos de su edad. Entonces ahí empiezan a ver, este dice mal la R, yo la digo bien. A este le cuesta decir esto, yo lo digo bien. En esa comparación, en ese ida y vuelta... Los chicos aprenden y mejoran su vocabulario e incorporan palabras, a veces más que estando con adultos. Entonces la pandemia perjudicó un poco eso. Y hay muchos chicos que empiezan a tener dificultades de aprendizaje en las primeras edades. Un año, dos años, tres años, que es el momento en cuando empiezan a hablar. Tanta televisión, tanto YouTube, tantos teléfonos. No, y sobre todo si son hijos únicos, ¿no? Porque no están, no ni están siquiera con los hermanitos, no sé. Exactamente, no están con sus hermanos, entonces ese aprendizaje en común, compartido, esa sociabilización hecha solamente con adultos y con pantallas, hace que haya muchas dificultades de lenguaje. Me lo comentaba justamente el otro día un doctor, el doctor de mi hijo, me comentaba que tenía muchas recepciones en ese sentido, muchas preguntas en ese sentido, y que muchos chicos... ya están pensando, no los chicos, sino los padres, cómo va a ser la vuelta a clases. ¿Sí? Porque no solamente es abrir las escuelas para que los chicos vayan y estén ahí físicamente, sino también estos procesos de aprendizaje que no se dan. Normalidad no va a haber el lunes cuando vuelvan las clases todavía. Me parece que sí, va a haber burbujas, va a haber semana virtual, semana presencial. Todavía no se vuelve a la vieja normalidad. No, creo que estamos muy lejos de eso. Me parece que estamos como... a un año seguro de que podamos hacer algo así. 15 y 10, ya seguimos con más aire bonaerense. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Tres de la tarde, 11 minutos, estamos ahora en comunicación con Ariel Archanco, que es concejal del Frente de Todos, pero además es precandidato a diputado provincial por la octava sección, también del Frente de Todos, obviamente. ¿Qué tal, Ariel? Juan Vega te saluda. Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo andas? Bien, bien, bien, buenas tardes. Bueno, vos me imagino en La Plata también con el mismo frío que con nosotros. Sí, hoy fue una semana de mucho frío. Complicada, complicada, pero por lo menos no hay lluvia, no hay agua, hay sol, por lo menos la tarde se hace tolerable. Así es, por suerte, por lo menos para menguar un poco el impacto del frío. Sin dudas. Bueno, Ariel, pasame un poco al plano político, que por ese motivo te molestábamos o te queríamos consultar. ¿Cómo fue el cierre acá en La Plata puntualmente y bueno, en la octava? ¿Cómo lo viste o cómo lo ves o qué evaluación haces ahora con las listas sobre la mesa? Bueno, como todo cierre, con muchas expectativas, acá en la ciudad de La Plata pudimos mantener una lista de unidad en el cuerpo de diputados provinciales. En la lista de concejales va a haber dos listas, una encabezada por Luis Arias y otra por Guillermo Escudero, que van a dirimir la representatividad ahora en las PASO. Pero un dato a destacar es que la mayoría de los integrantes de esta lista son... personas, vecinos, vecinas que tienen por primera vez la posibilidad de tener representatividad en la lista. Si bien yo soy concejal, nunca había sido candidato a diputado, y quienes me siguen como Lucía Yáñez, bueno, en la lista de Luis Arias también, la mayoría de los concejales nunca tuvieron la oportunidad de pelear por una representación. Así que muchas caras nuevas, si bien con muchos años de participación política, pero nuevas en el marco de ir como candidatos. Ariel, ¿qué pasa con los distritos donde gobierna Cambiemos o ahora Juntos, que el peronismo, o al menos el Frente de Todos, por decirlo de modo más general, no logra una unidad? Digo porque pasa lo mismo, por ejemplo, en Lanús, otro distrito ejemplificador de esto. Mira, yo te puedo contar la situación en La Plata. Acá, antes de las elecciones, nos convocamos para firmar una solicitada y la acompañaron más de 200 organizaciones. Es decir, el Frente de Todos es una fuerza muy grande, muy heterogénea en la ciudad de La Plata. De hecho, en el 2019 fuimos con 5 listas, por eso haber llegado con 2 listas también es un logro político. Y después estamos dentro de la lógica de que al ser un espacio tan heterogéneo fue muy difícil conformarnos en una sola lista. Nosotros no dramatizamos, para eso están las PASO, ahora buscaremos la mejor representatividad, que los vecinos y las vecinas de la ciudad generen la elección en las PASO, y después iremos a la general con una lista unificada. Pero lo que explica las dos listas es el volumen político que hoy tiene el Frente de Todos y esa heterogeneidad, que bueno, impidió una sola lista, generamos dos, y ahora los vecinos y las vecinas decidirán cuál es la mejor representatividad de cara a las generales. Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes, Belén Robledo te saluda. Te quería consultar, bueno, más que nada por esta decisión que tomó Florencia Saintut, una dirigente de importancia en la ciudad, de no ir por la reelección y, bueno, dejar ese lugar para que vos puedas ser el candidato. Hola, Belén, ¿cómo andas? Sí, así es. Florencia es la referente de mi espacio, uh-huh. Quien lidera nuestro espacio político. El viernes, el sábado a la mañana... me llamó, me comunicó esta decisión de hacerme parte de la lista, de que vaya como candidato, que era una decisión colectiva de varios compañeros y de compañeras, y bueno, yo de mi parte eternamente agradecido a Florencia, que obviamente la conducción del espacio, el liderazgo lo sigue ejerciendo ella, uh-huh. Seguramente lo ejerza desde una función en el Ejecutivo, y bueno, y uno ahora de mi parte ante esta oportunidad para salir a defender las propuestas de nuestro espacio político. Ariel, ahí nos tiraste, no sé si se te escapó o lo tiraste para ver si la agarramos, pero nos dijiste seguramente ocupar un lugar en el Ejecutivo. ¿Qué nos podés decir? Eso, que tiene una proyección Florencia como dirigente política, que va a tener un rol en el Ejecutivo, no está definido pero cuál va a ser ese rol, pero es una dirigente que excede los límites de La Plata, es una referente provincial, uh-huh. y al liderar nuestro espacio político seguramente tenga un destino en el Ejecutivo para que pueda dar también su aporte político, su aporte intelectual. No lo digo ahora en esta situación, lo vengo sosteniendo todos estos años. Florencia es uno de los cuadros más formados políticamente y tiene una capacidad como para desarrollar sus tareas en cualquier área. Seguramente el gobernador la tiene en cuenta, el otro día en una entrega de escrituras también la hizo parte, así que Florencia tiene un destino político seguramente de trabajo junto al gobernador o junto a nuestro proyecto a nivel nacional. Estamos en comunicación con Ariel Archanco, que es concejal del Frente de Todos de La Plata, el Consejo Liberante de La Plata, y además es primer precandidato a diputado provincial por la octava sección del Frente de Todos. Ariel, para ir terminando, te consulto, ¿qué hay que hacer para ganarle a Garro en La Plata? Mira, lo que hay que hacer no es para ganarle a Garro, sino es para ganar en la ciudad, y es interpelar a un sector muy importante de la sociedad, que se ha volcado por la pandemia, por las situaciones tan complejas, hacia una apatía muy grande para con el sector político. Yo creo que hay que hacer un proceso de reenamoramiento de esos sectores de la sociedad que quizás están siendo golpeados por la pandemia, por la economía, por tienen que pagar los alquileres y el comercio por ahí todavía no levanta, pero que acá hay una fuerza política que viene afrontando en materia de salud la pandemia, que ya estamos pensando en la reactivación del empleo, del trabajo, de la actividad económica en nuestra ciudad, y que tenemos un proyecto de ciudad que no solo atiende a los problemas actuales, sino que fundamentalmente los miramos con una mirada prospectiva de cara a los años que vienen. La ciudad de La Plata no se puede entender únicamente hoy solucionando el problema de bacheo, el problema de la salud, del transporte, únicamente en el día de hoy, sino que tenemos que empezar a hablar de un sistema de transporte para los próximos 20 años, una recolección de residuos que atienda a las necesidades de toda la ciudad, pero que gestione también los residuos, en fin, un proyecto político que interpele no solamente a los adherentes de nuestra fuerza política, sino al resto de la sociedad, que hoy está muy expectante en conocer, en que alguien interpele a una porción grande de los vecinos y vecinas de la ciudad. Ese es nuestro gran desafío, llegar con nuestras propuestas a todos y darles a entender que no solamente estamos pensando en resolver los problemas del hoy, sino fundamentalmente tener un proyecto de ciudad para los años venideros. Ariel, te saluda Ricardo Carosino, buenas tardes. Y la pregunta tiene que ver justamente con el discurso de campaña. Bien te preguntó Juan cómo se hace para ganar a Garro, pero en esta elección, digo, el mensaje de la campaña municipal, ¿crees que va a estar presente o se va a nacionalizar esta campaña? Bueno, mirá, evidentemente va a ser una campaña nacionalizada, provincializada. Ahora, nosotros también somos parte de un espacio, tenemos una responsabilidad política en la ciudad y la responsabilidad política nuestra es discutir los temas locales y en este caso nosotros, que somos candidatos a diputados, a diputadas, ver cómo generamos la representatividad de nuestra ciudad en la legislatura bonaerense, cómo llevamos nuestros proyectos, cómo llevamos nuestros reclamos como platenses a la legislatura y generamos una instancia también para que desde la provincia poder aportar a la Plata. Indefectiblemente va a haber una instancia nacional por cómo operan los medios, las discusiones a nivel mediático, no cómo operan, exacto, los medios, sino las discusiones, exacto, a nivel mediático. Sí, sí. Pero de nuestra parte la responsabilidad en la campaña es eso, es discutir la ciudad de La Plata, cómo se inserta en la región, en la provincia, y ese va a ser nuestro caballito de batalla para con los vecinos. Sin descuidar, obviamente, el gran trabajo que se hizo a nivel vacunación, la contención en la pandemia. Tenemos, como recién te decía en la otra pregunta, tenemos que reactivar el comercio, tenemos que reactivar la producción. Y esos son los desafíos y las discusiones que hay que llevarle a los vecinos de la ciudad. Ariel, una pregunta más que tiene que ver justamente con Victoria Tolosa Paz. Muchos consideran que esta elección tiene que ver con su posicionamiento para el 2023. ¿Qué opinión tenés sobre esas apreciaciones? Mira, yo destaco muchísimo que Victoria sea la primera candidata a diputada nacional. Es para los platenses, tiene una significación muy grande, porque revalida nuestra identidad, que haya una platense en ese lugar es muy importante. El camino para el 2023 es muy largo, todavía faltan muchas cosas por discutir, muchas cosas para verse. Obviamente Victoria es una actora política de nuestra ciudad y seguramente está en carrera, pero ya te vuelvo a decir, falta mucho, para nosotros es muy importante esta elección, es abordar el día a día, el paso a paso esta campaña, y después obviamente con los resultados de esta elección, con el acompañamiento de los vecinos, se analizarán los pasos a seguir de cara al 23. Archanco, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Pasó Ariel Archanco, concejal del Frente de Todos y precandidato a diputado provincial por la octava sección del Frente de Todos. Leyendo diarios en un baño turco, en pan. mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. 3 y 26 de la tarde, seguimos con más aire en Radio Capital, seguimos con Bonarenser, el programa que hacemos todos los martes de 14 a 16. Se va a ser un problema, venga, no, es que se deja. Eso es un acto fallido, ¿no? Sí, la psicología de el problema que hace. Es por lo que le pasó hoy. Joder. Sí, terrible. Terrible. Pero los oyentes no tienen por qué enterarse. No, y ya tiraste y ahora decidí. No tienen por qué saber que lo chocaron. Sí, no les interesa. No les interesa. Además les pasa. A ver si todavía escuchando el programa chocan ellos también. No, por favor. Entonces, eso pasa cada tanto. Pasa una vez cada tanto y bueno. ¿Qué va a ser? Son los gajes del oficio, ¿no? Del oficio del periodista. Es un problema. Es un problema. Otro problema, siguiendo con los problemas, los tuvieron los intendentes a la hora del armado de las listas. Bueno, mira, a ver, hace dos días, Clarín, como medio serio que es, publicó que había tensión entre la Cámpora y los intendentes. Hay que ver a qué le llaman tensión. Siempre va a haber tensión, es inevitable. ¿Y en los cierres de listas? ¿Cómo no va a haber tensión? Sería medio ridículo que no lo hubiera. Es no entender un poco la política, si crees en los Reyes Magos. Lo cierto es que tampoco fue tan grave. Los intendentes y la Cámpora, a diferencia de otros años, y hablo antes de Macri, que sí existían tensiones bastante, bastante bravas. A diferencia de otros años, esta vez la Cámpora y los intendentes se sentaron a negociar en otros términos. Muchos decían que la Cámpora va a querer quedarse con todos los puestos, que patatín, que patatán. Bueno, no pasó así. no fue para tanto. La Cámpora tuvo una visión muy negociadora en estas elecciones y la verdad es que los intendentes salieron ganando. Ah, mire usted. Sí. En la tercera, el 80% de los candidatos a diputados provinciales pertenecen a los intendentes. Empezando por Cascallares, que encabeza la lista. Ya es un signo de los tiempos. Bueno, perdón, ¿no? Porque también tiene que ver con que muchos intendentes tienen dirigentes que son de la Cámpora en sus equipos, en sus ejecutivos, en sus consejos deliberantes. Digo, que no es una división y no es nuevo el frente, digo, la relación entre el oficialismo, el Frente de Todos y la Cámpora. La Cámpora es una de las patas, uno de los ejes. Entonces, decir que los intendentes discuten con la Cámpora es medio, bueno, no sé si tirado los pelos, pero es medio... Es tirado de los pelos. Hoy, por lo menos hoy, esta elección es tirado de los pelos. Es casi como decir que los intendentes discutieron con el peronismo sus candidatos. Y son parte del mismo frente. Obviamente. Muchos intendentes son de la Cámpora y muchos de sus allegados. Tenemos el caso de Loma de Zamora. El intendente Martín Sabordal tiene una gran relación con Máximo Kirchner. O Termín, Federico Termín, que es el presidente de la Cámara de Diputados Provincial, tiene buena relación con la Cámpora. Entonces es una relación constante en los intendentes. No es quizás, me pregunto, ¿no? Lo tiro al experto. No es quizás como querer bajarle el precio a los intendentes y su capacidad de negociación y también a la vez demonizar a una organización que está estrictamente ligada al kirchnerismo puro y duro. La Cámpora ya fue demonizada. Sí, no. Digo, no la vas a demonizar ahora. Ya fue demonizada hace rato. En el 2015 se la demonizó al extremo. Yo creo que vos sabés que creo que al contrario, cuando más criticas algo, más le levantás el precio. Y lo pones a discutir en la mesa. Exactamente. Lo sentás en la mesa. Pones al actor, lo subís al ring y le estás dando un precio bastante importante. Lo que buscan los medios opositores, si se quieren, bueno, es mostrar cierta atención y crear algunas peleas para ver si alguien pica. Claro. Bueno, no pasó. No estamos hablando con nenes de pecho que no saben lo que es la política. Máximo Kirchner está creciendo muchísimo en términos de operador político y lo demostró en esta elección. Para mí sacó chapa de gran operador político Máximo Kirchner, que no tuvo ningún problema en sentarse con Sergio Massa y con los intendentes. Insisto, en otro momento hubo resquemores entre los intendentes y la Cámpora. Sería necio negarlo. Pero Máximo Kirchner mostró muñeca en esta negociación y le cedió lugares a los intendentes. Y me parece que está bien lo que hizo, porque el problema que hubo en el 2015 fue que los intendentes no quieren que vos te metas en su territorio y le armes la lista, porque ellos necesitan armar su lista para el Consejo Deliberante. Uh-huh. Bueno, Máximo Kirchner esto lo tiene muy claro, lo sabe y lo entiende. Por eso le cedió de alguna manera el armado de la lista, por lo menos en la tercera, a los intendentes. Yo hablaba con una fuente del peronismo de la provincia de Buenos Aires antes del cierre de la lista y me decía: Carosino, quédese tranquilo, que acá van a cobrar todos. No va a haber peleas, acá va a haber lugar para todos, porque el que no entra en la tercera, entra en la cuarta, el que no entra en la octava, entra en la quinta, y va a cobrar la Cámpora, van a cobrar los intendentes, van a cobrar los gremios, va a cobrar la izquierda, las agrupaciones sociales. Nadie va a quedar afuera. Además de que, si querés, también tenés ejecutivos para contener tropa. No solamente las listas, que son cortas, es verdad, no entran todos. Pero tenés un abanico inmenso para contener tropa dentro del Frente de Todos. Sí, y además, sumando, Carlos y Ricardo, también está el tema de lo que son después la fiscalización de las elecciones, de lo que son la militancia de las elecciones, que hoy por hoy es algo que la Cámpora aporta, y no sé cuántos espacios más el peronismo, obviamente, y después no sé después no sé cuántas otras agrupaciones tienen el poder de gente en la calle para poder realizar ese tipo de trabajo, de maniobra, de actividad militante genuina en la calle. Entonces eso también es una cuestión a tener en cuenta, sobre todo para los intendentes, que necesitan el contacto. Siempre se dice que los intendentes son el primer mostrador con los vecinos. Bueno, también a la hora de llegar y llevar la propuesta electoral, los intendentes son los primeros que la llevan a los barrios, a los vecinos y demás. Entonces ahí también me parece que juega un papel importante. La proporción entonces, los intendentes... 80-20 en la tercera mínimo, te diría que en la primera es muy parecido, te diría un 70-30. Pero hay representantes de todos los intendentes, tanto en la primera, en la tercera, tuvieron el protagonismo que creo que necesitan tener los intendentes. Durante mucho tiempo venían reclamando ese protagonismo, insisto, no vamos a negar que hubo tensiones y hubo una intención también en algún momento de la Cámpora de instalar candidatos para pelear intendencias. Pero es lógico que pase eso, digo, lo raro sería que no lo hicieran. Digo, todo espacio político tiende a crecer, es sí. La primera consigna. Y convengamos todo crecimiento sí o sí implica contradicciones. Sí, si no te quedás en el mismo lugar de confort. Los tienen los candidatos. Exacto. Porque no es solamente una aspiración de querer tener un candidato, sino tener un candidato que pueda tener posibilidades. Y hoy por hoy los tienen la mayoría de los distritos. Exacto. Si no en todos. En el conurbano la mayoría tienen dirigentes de pesos con experiencia como para poder ser candidatos y tener alguna posibilidad de ganar. Bueno, y también han ganado, o sea, no olvidemos el caso Mayra Mendoza, Cámpora pura y sí. La primera mujer intendenta de Quilmes también. Y Quilmes no es un distrito menor para nada. No. Yo tuve un intendente que quiso bachear el pozo de Quilmes. Ay. Le gana a mi vieja de ese hombre. Sí. Vos decís. Mi mamá le gana. Vos decís el precandidato para sí, la es el precandidato. Ah, sí, sí. Está bien. Fue a golpearle la puerta a Grindetti. Yo, el cocinero, pasás, ¿qué querés? Y un lugar, si no quedó afuera. Y Néstor bien, dijo, bueno, dale. Firmá ahí. Pero es un Te digo que yo. Off the record, muy off the record. No te voy a decir de dónde viene. No lo quiere nadie. No, lo que tiene muy mala prensa el pibe. Pero los vecinos, es medio piantaboto, ¿los vecinos o los propios? No, hablo de los propios. Ah, eso es peor todavía. Es medio piantaboto. Pero el va primero. Hablan del cocinero. Bueno, andás a ver por qué. Sí, yo leí un título ahí hace poco, el cocinero que te cocina. Sí, ¿no? Sí, que exactamente. Que te cocina la lista. Sí, sí, y ese sí. Es un problema, que te la pone al horno y te la cocina. Hubo que a veces poner a alguien como el cocinero... que no es Manes, si querés, hablando de juntos, claro. También te ahorra problemas con muchos que tienen intenciones, en el primer lugar, ¿viste? Te ordena un poco. Claro. Meter un zapatito te ordena un poco el tablero, no viene mal a veces. 15:35, ya seguimos con más Bonaerenser. Gem de Radio, Gem Platense. Radio Capital 91.3.com.ar. Somos radio. Seguimos con más Bonaerenser. Ahora estamos en comunicación con el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, Octavio Tato Miloni. Tato, ¿qué tal? Juan Vega te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. Bueno, Tato, la primera pregunta que se cae de maduro, por así decirlo, es ¿qué pasa con la presencialidad en las universidades? ¿Tenés alguna información, alguna percepción, algo que puede llegar a pasar ahora con la vuelta de las clases en cuanto a las escuelas? Sí, hasta ahora, bueno, el sistema de pregrado, lo que es primaria y secundaria de nuestra universidad, comenzó a principio de año con la presencialidad, con el sistema de burbujas, con alternancia presencialidad-virtualidad y todo lo demás. Hubo una interrupción cuando fue el pico más bravo, y todo indica que el segundo cuatrimestre va a arrancar con presencialidad. Lo que sí, en términos de las carreras de grado de nuestra universidad, no hay previsto actividades de clases presenciales. Lo que sí va a haber es, salió en algunos medios, yo ya estaba al tanto porque se habían presentado algunos protocolos a autoridades sanitarias, el caso de Económicas de La Plata para exámenes finales, bueno, va a haber actividades presenciales, pero no clases presenciales. Ah, está bien. Y las clases todavía no están en las condiciones, ¿no? Y no están las condiciones. Además, tenemos que pensar que en nuestra universidad hay una variedad de estudiantes que no necesariamente residen en la ciudad de La Plata, con lo cual, habiendo un año y medio en donde las familias no han alquilado algún, ¿no? Es complejo el tema, sí, porque también está el tema de la vivienda, el traslado a mitad de año. Son muchísimos los factores y también, fundamentalmente, el factor sanitario, porque la cantidad de estudiantes que hay en diferentes carreras realmente no están todavía en las condiciones para asumir una presencialidad de manera integral. Porque hay facultades, hay carreras y hay materias en las cuales uno podría aventurarse porque no son tan numerosas. Pero bueno, cuando se habla de clases presenciales tenemos que tener en cuenta todo nuestro sistema universitario, no solamente algunas condiciones particulares, ¿no? Y no es menor tampoco que estudiantes tengan que trasladarse a la Ciudad de La Plata pasado un cuatrimestre, ¿no? Uh-huh. No es razonable. Tato, buenas tardes. Belén Robledo te saluda. Quería consultarte, bueno, como referente de ADULP, ¿cómo puedes resumir el trabajo docente a lo largo de este año y medio ya que llevamos en este contexto de clases virtuales? Y el trabajo es formidable. Uh-huh. El trabajo es formidable. Mirá, hoy es buena la pregunta porque hay un... Bueno, primero fue una sumergida en la virtualidad de manera intempestiva a partir del 20 de marzo, claro, con tiempos que eran inciertos. Empezamos por 15 días, no sé si se acuerda todo el mundo. Sí, sí. Y mirá, vamos mucho más. Fue vertiginoso, intempestivo, con muchos niveles de estrés, con mucho esfuerzo docente, muchísimo. Pero ya este segundo año, es decir, este segundo año 2021, todo el 2020 fue esa sumergida con... Creo que fue también una experiencia muy rica. Uh-huh. Este 2021 con la experiencia del 2020 fue mucho mejor y si bien no hay una sustitución, uh-huh, que podamos avizorar, creo que las premisas respecto de la presencialidad no han sido modificadas. Lo que sí es que no se puede desconocer que la virtualidad puede ser un formidable complemento a la presencialidad cuando esta recobre su dinámica y que sea parte de la nueva realidad que vamos a tener en las universidades nacionales y bueno, y en las privadas también. Pero justamente está bárbaro lo que preguntás, porque hoy estaba viendo la televisión a la mañana, sí, y se hablaba de comodidad. Sí. En el programa de América, ¿no? De Laje, diciendo, sí, sí, sí, la comodidad de las universidades y la virtualidad. Y si hay algo que caracterizó el trabajo en la virtualidad, no fue la comodidad. Porque estar en nuestros hogares, sí, tiene una cosa que estar en nuestros hogares, pero está toda la dinámica familiar, claro, en tu lugar de trabajo. Y eso ha generado situaciones complejas que realmente, bueno, es muy, muy poco atinado plantear de que la situación de la docencia en la virtualidad es de comodidad. Claro. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también valoramos muchísimo desde el sindicato y un reconocimiento enorme a nuestros compañeros y nuestras compañeras de los colegios, uh-huh, porque en nuestro sistema universitario hay muchas compañeras y muchos compañeros que están en la presencialidad cuando todavía el ritmo de vacunación no tenía el vigor y la dinámica que tiene actualmente, ¿no? Claro. Entonces... hubo preocupaciones, pero le han puesto muchísimo esfuerzo, compromiso con la educación pública y eso siempre es valorado por nuestro sindicato y bueno, por toda la comunidad, ¿no? No, sin dudas. Hablando del compromiso con la educación pública, bueno, ayer mismo nuestra querida Universidad Nacional de La Plata resultó segunda a nivel nacional en un ranking y entre las 15 mejores a nivel latinoamericano. ¿Qué nos podés decir de este enorme reconocimiento? Bueno, cuando la universidad aparece en algún ranking, uh-huh, para que aparezca en un ranking ya estás bien posicionada, ¿no? Y nosotros tenemos un profundo orgullo de ser docente, sí, de nuestra universidad. Y siempre queremos que no estábamos pendientes, porque a veces los rankings tienen indicadores, uh-huh, cuantitativos, ¿viste? Que bueno, siempre... Quien hace el ranking, hay algún interés puesto, ¿viste?, en los rankings. Sí, sí. Pero ya que aparezca, bueno, se hace más público. Uh-huh. Lo que tal vez sirve como para que la sociedad, que no soporta en términos con sus impuestos y Lo vea, y a veces el ranking es una buena excusa para que a nivel social se extiende un poco de información de nuestra universidad. Sin duda. ¿Quién la camina? ¿Quiénes la transitamos día a día? Y vemos la docencia, la investigación y la extensión. Bueno, tengo que decir que no necesitamos ranking para saber la calidad de nuestra universidad. Pero que aparezca, está bueno también para que la sociedad también tome, se acuerde, que creo que en la sociedad platense está muy presente la Universidad de La Plata. Pero bueno, a nivel provincial también, a nivel nacional también, que estamos en las mejores universidades del país, de la región, y por qué no, del mundo también. Me encantó. Y quería consultarte también, bueno, ¿qué te pasa, qué pensás cuando aparecen estos personajes en la política como Ricardo López Murphy, que fue quien en algún momento quiso arancelar la universidad pública? Y bueno, mirá, hay en la sociedad un nicho conservador y neoliberal que... en el cual abrevan, van las ideas de personas de estas características. Mirá, hay una cosa que no pudo López Murphy, pero hay cosas que sí pudo. Redujo el salario. Claro. Lo ha reducido, y no se le movió un pelo. Después tuvo días como ministro de Economía. Sí. Tenemos memoria, en el 2001, no sé si... 2000-2001 fue tremendo el paso de este personaje, que ahora se andan reciclando y apareciendo por los medios. Bueno, Cavallo salió ayer a hablar de la situación económica, pero bueno, realmente habla también de un nicho fomentado también por grandes medios de comunicación para que no se extinga algunos sectores del conservadores, neoliberales, antipopulares, y desde tratando de cabalgar un sentido común elemental donde parezca razonable barbaridades de estas características, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que la sociedad, en términos generales, en términos muy generales y en términos masivos, no acompaña esto. Son propuestas marginales, ¿no? Clarísimo. Creo que a veces le dimos demasiada prensa cuando en realidad son propuestas para una marginalidad de la política. Clarísimo. Tato, la última que te hacemos es precisamente con algo que tiene que ver con los docentes y que no nos interesa mucho a todos los que somos docentes. ¿Qué pasa con el tema de las paritarias? Bueno, el 12 de agosto tenemos una reunión paritaria, adelantamos la cláusula de revisión que estaba prevista para septiembre. Sí. Hicimos un planteo bien concreto de que llegar al 35% al mes de octubre y que cerremos el año con un 45% de aumento salarial para seguir revisando la marca inflacionaria. Cuando hemos colectivamente aprobado la firma del convenio de la paritaria de este año, a nadie se le escapaba la situación en la que atravesábamos, ¿no? Porque ahora, bueno, todos hacen alarde de las profecías. Sabíamos que la cosa venía complicada. Sin dudas. También el contexto venía complicado. El avance de la segunda ola era, se está cobrando, bueno, no tengo que ni decirlo, ¿no? Las vidas que está cobrando y cómo el Estado también tiene que invertir en políticas públicas que den cuenta un poco de la tensión en el marco de la pandemia. Pero hemos instalado nuevamente en la agenda pública el debate vinculado a la salarial. El gobierno tomó nota de eso y nos ha convocado para el 12 de agosto una revisión donde vamos a hacer este planteo. Así que se vienen recomposiciones, como se están viniendo recomposiciones en otros ámbitos del Estado Nacional. Bien. Tato, te agradecemos mucho por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, hoy estamos rememorando, hablando de la Universidad Pública, la noche de los bastones largos, 55 años, y que eso ha dejado una marca muy importante en lo que es la universidad pública, y cómo los sectores conservadores, neoliberales, con una propuesta genocida, pero con una fundamentalmente también una propuesta económica y de país, consideran las universidades públicas. Así que, rememorando eso como gremio, y vamos a estar alerta para que no sucedan más situaciones de esas características que han lesionado tanto, no solo las universidades públicas, ¿no?, sino también vidas, lo que ha transcurrido en términos de, de vidas de compañeros y de compañeras. Seguro, creo que no solo las universidades, sino que la sociedad en su conjunto ya aprendió de los errores del pasado, así que esperemos, confiemos en que no vuelva a pasar. Octavio, te saluda Ricardo Carosino, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Respecto de la noche de los bastones largos, ¿qué reflexión te deja este tuit de esta mujer, Admechet, que quería pisar a los estudiantes secundarios? Dijo, perdí la oportunidad de pisarlos. No me acuerdo a qué colegio se refería, si era el Carlos Pellegrini, me parece. Bueno, la verdad que es tremendo lo mismo que había dicho respecto de las Malvinas, lo que había dicho respecto de la dictadura. Sí, exacto. Están apuntando a un nicho que ya ni siquiera está en términos liberales, en términos económicos. Van por el paquete completo, el paquete que banca, que es negacionista. Van realmente hacia un lugar donde la sociedad intenta dar vuelta a una página, no en el sentido de reconciliación, ¿no?, sino en el sentido de justicia, de memoria, verdad, de justicia, de soberanía. Parece que agarró estos cuatro postulados, memoria, verdad, justicia y soberanía, para ir sobre la negación de esto, porque está yendo sobre bases que la sociedad, independientemente de la afiliación política, quiere ir hacia adelante. Y esto realmente es una señal a una minoría ultra conservadora y pro-oligárquica que ve en el antiderecho una señal de autoridad. Y creo que la autoridad se ejerce con políticas públicas inclusivas, eso genera autoridad. No hay un problema de autoridad exclusivamente cuando lo único que tenés para la sociedad son palos, represión, recorte de derechos. Tenés autoridad cuando tenés con qué ejercerla, y cuando tenés con qué ejercerla es cuando ampliás derechos. Es imposible quitar derechos y querer generar autoridad. Lo que se genera es otra cosa, es represión, es autoritarismo, y todo lo que, por lo menos quienes suscribimos a un proyecto de país inclusivo, popular, con una dimensión latinoamericana, nacional y popular, y bueno, más precisamente algunos, por mi caso, del peronismo, está en el clave derecho. La autoridad se va generando si tenés una política expansora y expansiva en términos de derechos. Lo otro no es autoridad, es represión y es la quita de derechos. Es horroroso ese tipo de tweets, y bueno, como viene de ese sector, de Patricia Bullrich, horroroso de cómo se pisotean no solamente derechos actuales, sino cuando se trata de bastardear la historia de mucha gente que ha perdido su vida en situaciones incluso de vejaciones, y se ningunee la historia de nuestra patria, que ha sufrido muchísimo. Tato, te dejamos un abrazo grande. Abrazo grande para ustedes, que tengan buen día. Buen día. Pasó Octavio Tato Miloni, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata. Ya seguimos con más Bonaerenser. Estás escuchando Radio Capital 913.com.ar, el sonido de una ciudad, con Gem Platense. Toda la información que te interesa las 24 horas. Es el diario digital con Gem Platense. ADN24.com.ar. Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, Capital 91.3. Una radio del grupo Media 3. El sonido de una ciudad. We'll be right back. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser, ser de Buenos Aires. Bueno, vamos terminando con el programa, con el segundo programa de Bonaerenser. Creo que cumplimos con el eslogan, o estamos cumpliendo con el eslogan, de la A a la Z. Desde la A a la Z, los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, intentamos que estén reflejados uno a uno, lo iremos haciendo de a poco, por semana, por programa, pero la idea es precisamente esa, reflejar la realidad, la actualidad, la política, la actualidad educativa. Hoy hablamos con un referente de la Universidad de La Plata, lo haremos con referentes de las demás universidades de la provincia de Buenos Aires, pero siempre intentando reflejar la realidad y el presente de nuestra provincia de Buenos Aires. Somos orgullosamente bonaerenses, por eso Bonaerenser, somos de la provincia de Buenos Aires. Pero estamos llegando al final. Carosina, ¿le quedó algo en el tintero? Mira, preparémonos para la semana que viene, porque me parece que va a crecer mucho. Lamentablemente, el conflicto con los trabajadores de salud. Hasta ahora hay una conciliación obligatoria que puso el Ministerio de Trabajo, pero va a durar muy poco. Y no creo, yo dudo que se pueda llevar un arreglo. Hay tres gremios que son muy combativos. Estoy hablando de FATSA, que son enfermeros, camilleros, SICOP, sí. Y FRESPROSA. Sí. Están advirtiendo que a partir de la semana que viene va a haber conflictos y no sé si no hay alguna medida de fuerza. Bueno, lo que yo escuché que el reclamo es que el Ministerio haya decretado la conciliación obligatoria en el medio de un reclamo de recomposición salarial. Uh-huh. Y la queja, sobre todo, es que el gobierno hable sobre la importancia, fueron los reales trabajadores esenciales de esta pandemia, que el gobierno haya hecho tanto hincapié en eso y que después le cierre la discusión salarial con una conciliación obligatoria. Volviendo, en medio de una pandemia y en reconozcamos que no están en una situación salarial devorante. No, los profesionales de salud, exponiéndose ellos y su familia con la labor que realizaron en estos meses de pandemia. Hay que tener cuidado de no tirar leña al fuego. Y más en un momento. Porque generalmente es obvio en términos políticos que los reclamos van a aparecer en una campaña electoral. Sí, pero en este caso da la sensación de que no es un oportunismo político de esperar la campaña. Exacto. Los médicos, los profesionales de salud vienen reclamando hace bastante. Exacto. Y sobre todo en pandemia, que se les reconozca de algún modo el trabajo que están haciendo. Que casi era 24/7, ¿eh? Había gente que no tenía descanso. Sí, recién hace una semana. Exacto. Recién que al menos a nivel provincial. Uh-huh. Se les habilitó la posibilidad de un descanso, del acceso a las licencias. Sí. En Capital todavía no, por ejemplo. ¿Ah, no? No. Es algo que están reclamando también los médicos, enfermeros, administrativos, porque, bueno, ya vamos bastante tiempo y ahora con la posibilidad de la baja de casos, por suerte, y de internaciones, capaz existe esa chance. Y también existe la chance de sentarse a hablar y poner lo que hay que poner. Un poco en línea con esto que decías vos, Ricardo, del conflicto que se viene. En la ciudad, en La Plata, ya están de paro y con olla popular. Ah, la pucha. Por ejemplo, en el Mater Dei. Sí, es una clínica privada que está en la zona de 13 y 45, que hace rato que vienen de arrastre conflictos por esta problemática de la falta de pago, no aparecen los dueños, y bueno, los trabajadores y trabajadoras están reclamando. El otro día hablaba con ellos y me decían, las compañeras enfermeras no tienen para cargar la SUBE. Y tienen que ir todos los días a trabajar. Entonces es una situación compleja por demás. Y bueno, están ahí en olla popular. Están en paro en La Plata, más allá. Uh-huh. De que a nivel nacional se está a la espera de una definición. En La Plata ya decidieron la medida del paro y ya están en paro los trabajadores de salud. Así que bueno, es un tema para ampliar la semana próxima. La semana que viene, sí. La recordamos a los oyentes, vamos a estar el martes a partir de las 14. Nos van a escuchar a través de 91.3 Radio Capital y a través de nuestras redes sociales y el streaming de la radio. Belén, muchísimas gracias por su participación. Espero que nos volvamos a ver. Ricardo, gracias por estar. Nos vemos el martes. Hasta aquí llegamos con Bonaerenser. GEM de Radio. GEM Platense. Radio Capital 91.3.com.ar. Somos radio.